hablar del futuro que ustedes encarnan y por el cual nosotros estamos luchando. Estamos luchando para tener una patria libre y democrática, donde cada uno tenga la oportunidad de realizarse como ser humano. Esa es nuestra lucha. Y hoy vengo a este colegio, como ha dicho mi querida amiga Natalia, esta brillante exalumna que ha producido este colegio, como ella lo ha dicho, a dar un pequeño testimonio de afecto. Más nada, cuando la profesora Ilia Sierra me informó que había la necesidad de dotar de un material musical al colegio Nuestra Señora del Rosario de Rubio, no dudamos un minuto en autorizar y aprobar ese tipo de donación que se estaba haciendo. Quisiéramos que Venezuela cambiara un poco para que los gobiernos estatales y locales tuviesen más fuerza, más recursos para poder atender muchas necesidades que hay en los barrios, que hay en los colegios, y lo vamos a lograr. Por eso hoy solamente traemos un testimonio de afecto que son estos instrumentos. Pero quiero que sepan que ustedes cuentan con nosotros. Que ustedes como jóvenes, que su familia y que el colegio cuentan con un gobierno democrático que respeta los derechos humanos, que promueve el progreso del Táchira. Quiero finalizar diciéndoles que vamos a hacer el esfuerzo de traer el programa que mi esposa está dirigiendo, Que Note Mi Escuela, para todas las escuelas de Táchira, para todos los colegios. Este sábado, atención jóvenes, este sábado vamos a tener un concierto del programa Que Note Mi Escuela en el Salón Grande del Sambil de San Cristóbal, con Huáscar Barradas, el gran flautista de Venezuela. El más famoso flautista, alce la mano si a alguien le gusta la flauta aquí. ¿Ah? ¿No le gusta la flauta? Bueno, el más famoso flautista de Venezuela, si a alguien le gusta la flauta, aprovecho y los invito el próximo sábado a las 4 de la tarde en el Sambil de San Cristóbal.